porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz. Para ti, mi amor.